Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Música, artistas y muchas sorpresas. Todo en un mismo programa. Suena vinilo. Porque nosotros rayamos tu música. Hola Alexis, hola Panchito, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les está tratando la vida en este domingo? Agitada esta semana por todo lo que se ha estado suscitando, pero bueno, aquí estamos para brindarte la mejor música, la mejor compañía. Sí, recuerda que estás acompañado de Suena Vinilo. Mi nombre es Sebastián Carvajal Espín y por la siguiente hora te acompañamos con lo mejor del heavy metal. Así es. Hola Cevitas, hola Panchito, y arrancamos otro programa con la siguiente frase. Dice: la misma vieja canción, solo una gota de agua en el mar sin fin. Todo lo que hacemos se derrumba aunque no neguemos a verlo. Somos polvo en el viento. Todo lo que somos es polvo en el viento. Esta frase fue dicha del famosísimo grupo Kansas, el cual es un grupo muy escuchado, sobre todo por la canción de Dust in the Wind. Y bueno, arrancamos un nuevo programa. Esto es Suena Vinilo. Recuerda que todos los domingos de 2 a 3 de la tarde por la radio Casa de la Cultura puedes sintonizarnos en la 940 AM. También puedes seguirnos a través de nuestra fanpage, que es en Facebook como Suena Vinilo, o puedes llamar a nuestros teléfonos al 0999-84-333-1. Les puedo repetir, a ver, es el 0999-84-333-1. Si deseas que coloquemos algún género musical, artista o canción que sea de tu agrado, puedes comunicarte con nosotros o puedes también enviarnos un correo electrónico a suenavinilo@hotmail.com. Bueno, empecemos este domingo con un sol radiante y despedimos a la semana con lo mejor del heavy metal, porque ustedes lo pidieron. Es un género musical que nació a mediados de los años 60 y en principios de los años 70, en Reino Unido y en los Estados Unidos. Tiene orígenes que provienen del blues rock, hard rock y del rock psicodélico. Se caracteriza principalmente porque sus guitarras son fuertes, distorsionadas y tienen unos ritmos bastante enfáticos. Los sonidos del bajo y la batería son más densos de lo habitual y por voces generalmente agudas. Vamos a ver, ¿qué opinas tú, Sebas? El nombre traducido al español es Arcoiris en la Obscuridad. Fue incluido en el álbum debut de la banda Holy Diver. Si no sabes de qué estamos hablando, pues nos referimos al grupo Dio y su tema Rainbow in the Dark. Se encuentra en el 13º lugar de las 40 canciones más grandes del metal, clasificación realizada por la cadena televisiva VH1. Un dato curioso de esta canción es que Ronnie James Dio dijo en 2005 que no estaba muy contento con la canción, considerándola que sonaba mucho a música pop. Después de la finalización de la grabación, tomó un cuchillo y declaró que su intención era destruir la cinta. Sin embargo, los otros miembros de la banda le convencieron de lo contrario, a pesar de que Ronnie tenía otros pensamientos acerca de la canción. Todavía da gracias a la banda por haberlo convencido. Disfruten de este gran tema. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades. Pero qué buena canción, qué buen rock, qué buen metal. Y ahora vamos a hablar de uno de los guitarristas incógnitos. Y para mi gusto, es uno de los mejores. Y estoy hablando de Yngwie Malmsteen. Es un guitarrista y compositor sueco que nació el 30 de junio de 1963 en Estocolmo. Su nombre real es Lars Johan, y es conocido como un guitarrista de heavy metal que ha participado activamente en grupos como Stiller y Alcatraz, y se distribuye la mayor influencia en la creación del subgénero conocido como el metal neoclásico. En Sudamérica se le conoce como un hacha sueca. Vamos a escuchar con el tema de Venganza de Yngwie Malmsteen. mejor música. Para quienes recién se conectan, esta semana estamos con lo mejor del heavy metal de todos los tiempos. Recuerda que estás en compañía de Suena Vinilo, con la mejor música y la mejor energía para terminar la semana. La siguiente canción pertenece al icónico grupo Iron Maiden. Les cuento un poco de qué trata el tema. Fue incluido en el álbum Peace of Mind del año 1983. Habla sobre la batalla de Balaclava en 1854, durante la Guerra de Crimea, y está parcialmente basada en la obra de Lord Alfred Tennyson, La carga de la caballería ligera. La canción está cantada en primera persona. Bruce se mete en el papel de un soldado de caballería muerto en combate. Te presento The Trooper del grupo Iron Maiden. buena música. Es que nunca nos dejará de... Nunca esta música pasará de moda. Esto es Iron Maiden. Bueno, ahora al norte de la capital nos escribe y le enviamos un saludo enorme y un fuerte abrazo a Micaela Cubi. Espero que te esté gustando todo lo que es este domingo, que es el heavy metal. Bueno, vamos con otra de las de los grupos icónicos que yo estoy seguro que han escuchado muchos, y es que estoy hablando de Stratovarius. Stratovarius es una banda finlandesa de power metal melódico con elementos de música clásica. Este grupo fue fundado en el año de 1984 en Helsinki por Tuomo. También tiene el nombre de Blackwater a partir de 1986, y se le ha conocido como Stratovarius, que fue un término inventado por la cita que fusiona dos instrumentos musicales, que es Stratovarius, que es instrumentos de cuerda, como son los de violines. Todos recordamos que esos violines son violines de alta gama, violines sumamente caros que exceden el millón de dólares. Son violines que realmente, incluso dicen que son violines que fueron hechos con sangre de personas. Tienen un costo extremadamente elevado, ¿no? Y también la otra parte del nombre del grupo es de las guitarras de Stratocaster. Son modelos de guitarras eléctricas de la marca Fender. Stratovarius es una de las pioneras del power metal y del metal sinfónico. Vamos a escuchar uno de los temazos de Stratovarius, y es que es Phonics. The price is too high.

buena canción, estamos con Metallica. Y ahora vamos con otro de los grupos. Qué bestia. ¿Qué les puedo decir si tiene unas cancionzazas? Vamos a hablar de Led Zeppelin. Led Zeppelin fue un grupo británico de hard rock que fue fundado en el año de 1968 por el guitarrista Jimmy Page, quien había pertenecido a The Yardbirds. La banda estuvo integrada por John Paul Jones como bajista y tecladista, al vocalista Robert Plant y a John Broman a la batería, que se había coincidido con Plant en The Band of the Joy. Vamos a escuchar una de las canciones, creo que todos los hemos escuchado, es Led Zeppelin, Camino al Cielo. Thank you. Bueno, nos han escrito en este momento las canciones que se van a sortear, o bueno, los géneros musicales, mejor dicho, que se van a sortear para la próxima semana. Y es que dentro de los géneros que nos han escrito está el pasillo, porque estamos exactamente en el mes del pasillo. Podríamos traer lo que es música nacional, también un poco tal vez de boleros, rancheras, pero también nos describen que también quieren un poco de música un poco movida, un poco de música urbana, dicen algo de reggaetón por aquí, y más abajo nos describen que también quisieran algo un poco clásico, nos dicen un poco de música clásica. Entonces vamos a ver hasta un poco más, porque nos quedan un par de minutos más, exactamente 5 minutos más. Vamos a ver el número de personas que tenga la mayor cantidad de votaciones, y la próxima semana diremos cuál es el ganador, cuál ha sido el género musical que se pondrá el próximo domingo. Vamos a escuchar el próximo tema, que es Paranoid, el 1.5. Volvemos de la pausa comercial y continuamos, esta vez con el grupo Black Sabbath y su tema Paranoid. Permíteme te cuento un poco al respecto. es el segundo álbum de la banda británica de heavy metal Black Sabbath. Originalmente su nombre iba a ser War Pigs, pero debido a presiones de la discografía se cambió el nombre a Paranoid. Fue grabado y publicado en el año de 1970, construyendo el primer éxito de la banda, y así sigue siendo hasta nuestros días considerado un disco de culto. El disco llegó a ser número uno en el Reino Unido, y hoy sigue siendo el LP más vendido de la banda británica Black Sabbath. Te presento Paranoid. Bueno, así vamos a despedir este domingo con esa canción del grupo Black Sabbath. Creo que todos los hemos escuchado. Es una canción que ha estado en varios videojuegos, películas y en muchas series. También, bueno, ya tenemos los resultados de cuál va a ser el género musical que se va a presenciar la próxima semana. Entonces, con ustedes, la próxima semana vamos a tener, por el mes del pasillo, el pasillo. También, bueno, se va a cantar un poco de bolero, un poco de valses, para variar un poco. Pero, ya saben, ustedes pueden escribirnos y en 15 días se va a hacer otra vez otro sorteo para que se pueda poner otro género musical. Con eso, yo me despido. Y es hasta el próximo domingo. Yo soy Alexis Morales. Me despido también de Sebastián Carvajal, que no se encuentra aquí en cuerpo, pero está en alma. Hasta la próxima. I'm gonna do something.